Claro, pues yo soy Luis Felipe García, estamos acá en el campo de paintball. Me tocó que repetir la grabación porque había un amigo que no me dejaba hacer nada, muy cansón. Pues se supone que teníamos que llegar acá a las 8 de la mañana. A esa hora apenas cogimos el bus, nos perdimos, nos dieron malas indicaciones y llegamos como a las 10 y entonces acá estamos esperando a ver si decidimos jugar o no, porque hay mucho herido, mucho vándalo que le dispara uno de frente, entonces así no aguanta, y ya, entonces vamos a ver si jugamos o no.